Siento que tú has nacido para mí y que al nacer nuestro amor creció, nos envolvió. Gracias por tu amor, siempre surja compasión. Gracias por tu amor, mañana y siempre como hoy. Todos los días tú naces para mí, pero en tu día especial te voy a regalar, regalar esta canción. Cosas que se hacen con amor, regalar esta canción, mañana y siempre como hoy. Esta canción es puro amor, destilé con gran fervor, fervor. Espero que el tiempo me ayude a continuar esto que un día decidimos empezar. Te quiero regalar vuelta en magia de coral con lazos de amor para amarrar tu corazón. Regalar esta canción, esas que se hacen con amor. Regalar esta canción, mañana y siempre.